Según dieron a conocer Yonhap News y MPC de Surcorea, el Comité Surcoreano de Medidas Emergentes para la Zona Industrial de Kaesong concedió hace unos días una rueda de prensa en que protestó a las autoridades fantoches por haber interrumpido unilateralmente el funcionamiento de esa zona industrial.